Muy buenas, hoy 15 de octubre del 2021 de Nuestro Señor. Temas de actualidad en Solidaria Online. Con todas ustedes, Solidaria Online en Radio Mai. Bienvenidos a Solidaria Online. La vida no trata a todos por igual. Micros abiertos, Quique. Muchas gracias, David. Buenas tardes, noches a todas y a todos. Un viernes más, aquí estamos para contaros unas cuantas cosas y entreteneros un rato. Esperamos que sea un programa de vuestro agrado. Tenemos preparados un montón de cosas, variopintas, como diría David. Y así, bueno, pues lo hacemos más ameno el programa, ya que hoy no tenemos ningún invitado o invitada. A ver, me has bajado mucho, no sé si se oye bien ahora. Bueno, para comenzar, porque digo que son temas muy variados, hay cosas que suceden en el mundo y que en Europa y en España en particular, pues no nos enteramos o no nos queremos enterar. Bien sea porque no es noticia, igual lo tienes ahora muy fuerte. Bien porque ya tenemos nuestros propios problemas. Por ejemplo, mientras en España hay una población reclusa, que de esto también hemos hablado en algún programa hace ya tiempo, mientras en España hay una población reclusa de unas 48.000 personas y somos algo más de 47 millones de habitantes, esto quiere decir que el 1 por 1.000, o sea, cada 1.000 personas, una de ellas se encuentra en prisión. Pero, por poner un ejemplo, en países de Latinoamérica, como por ejemplo en Ecuador, hay unos 17 millones de habitantes y tienen una población reclusa de unos 40.000, lo cual multiplica por 3 a la gente presa en ese país con respecto a España. No sé qué es lo que puede suceder. He puesto el ejemplo de Ecuador, pero sucede 3/4 de lo mismo de Estados Unidos para abajo, aunque en Estados Unidos también se las traen, Siguiendo con Ecuador, la reciente masacre carcelaria, la peor en la historia de este país, que dejó al menos 119 muertos. Aquí afortunadamente nunca ha sucedido nada parecido. La reciente historia de este país ha vuelto a poner el foco de atención en el problema del hacinamiento en las prisiones. Pero Ecuador no está siquiera en el top 10 de los países latinoamericanos y caribeños con las prisiones más hacinadas. A saber qué está sucediendo en todos estos países para que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Ya que Ecuador aparece dentro de ese top 10, por llamarlo de alguna manera, Ecuador aparece en el número 18. Por ejemplo, en Haití, hay casi 5 veces más de presos de los que caben en las prisiones. O sea, que imaginaros si una prisión está construida para meter a 1.000 personas, que ya son muchas, pues meter 5.000 ya, bueno, debe de ser un caos increíble. En Guatemala casi se cuadriplica y en Bolivia se triplican. El estado de abandono y dejadez que sufren muchos seres humanos se refleja a sí mismo, pues como hemos mencionado antes, en Estados Unidos, que con 4 veces menos población que China, casi duplica su población reclusa, lo que equivale a que por cada chino preso, y parece que en China, un país con casi 1.500 millones de habitantes, parece que aquello tenga que estar lleno de delincuentes, y de cárceles y de presos. Sin embargo, en Estados Unidos equivale a que por cada preso chino, en Estados Unidos, el país de la democracia, hay 8 personas en prisión. Interesante ratio, sí, sí, sí. Eso es que o meten muchas hostias en China o hay más educación o más educación a base de hostias, no se sabe bien por qué. Pero fíjate, es que por cada chino preso hay 8 en Estados Unidos, ¿eh? O sea que, vamos, es increíble ese porcentaje. Aquí en España, aquí, como siempre, las hostias van repartidas para todos. O sea, aquí no comulgamos con nadie. Menos para el Bourbon. ¿Para quién? Bourbon. ¿Ese quién es? El Bourbon. Ah, el... Bueno... No, a ese no le dedicaremos ni un minuto de tiempo porque seguramente no llegará a Navidades. En Navidades estará... Abonando. Sí. Bueno, pues como decía, aquí tampoco nos libramos de ser insolidarios. Cada año se abandonan por parte de hijos o familiares cercanos unos 1.500 ancianos. O sea, eso significa que cada día cada día dejamos abandonados a 4 abuelos en una gasolinera. Dice el abuelo, ¿abandonados te refieres a que pasan olímpicamente de gestionar la residencia? Exacto. O sea, sí, de nada. De nada. Como desentenderse. Por completo. No gestionar nada la familia ni nada. Nada, nada. Jodo. Cada año 1.500 abuelos que han estado toda su puta vida trabajando y preocupándose de los hijos y de los nietos y demás, pues son abandonados, ¿no? Lo cual dice muy, muy poco y bueno de nosotros. Buena parte son ingresados en residencias con posterioridad, ¿no? Donde no reciben visitas ni llamadas, encontrándose en un estado de completa soledad. De esto yo sí que puedo hablar en primera persona, en el aspecto de que, como bien sabes, David, y alguno de nuestros oyentes, estuve colaborando durante 16 o 17 meses en una residencia de ancianos, y más de la mitad de ellos no recibían una sola visita. Algunos de ellos te decían, el sábado vendrá mi hijo, el domingo vendrá mi hija, o con mis nietos. Ni de coña. Joder, qué fuerte. Porque algo tenía una cosa, no tener familia o yo qué sé. Sí, que te cuenten eso y que luego esté el hombre o la mujer ahí esperando que vayan a visitarlos y que no vayan porque se están tocando los huevos o el coño ahí en casa en lugar de ir a ver a la... Uh-huh. Cruel. Que me caliento. Bueno, siguiendo con los abandonos, en este caso de animales de compañía, cada año en España se abandona a 500.000 de gatos y perros, como el que abandona un florero, vamos. Sí, claro, pero no tiene nada que ver. Oye, un florero también tiene su derecho. Bueno, el florero es el recipiente. Exacto. Por otro lado, cada año se presentan unas 5.000 denuncias por maltrato infantil. Es que, vamos, la sociedad está hecha una mierda. Esto es un asco, lo mires por donde lo mires, ¿no? Pero hay que mirar los ratios, lo que tú has dicho antes, los porcentajes, porque, claro, cuando se dan así, no, en datos de una noticia muy tan crueles como las que está diciendo, pues parece, hostia, la humanidad, bueno, no sé, habrá gente que tenga más fe o menos fe en la humanidad, pero que parecen muy escandalosos, pero hay que mirarlos según la población, como lo que has dicho antes de China, pues que cada uno de China hay 8 tal, ¿no? Depende de los países y tal, pero claro, son cifras grandes. Claro, es que estamos hablando de miles y miles, ¿no? De, en cualquier caso. Bueno, pues cada año se presentan unas 5.000 denuncias por maltrato infantil, que a saber por cuántas se puede multiplicar con respecto a lo que no se denuncia. Esta es otra, ¿no? De los casos de denuncia por maltrato a mujeres, pues la verdad es que no hay datos. No hay datos porque sucede algo parecido a lo que les pasa, a lo que pasa con los niños, ¿no? Que hay unas denuncias, pero lo que no se denuncia es muchísimo, el porcentaje es muchísimo mayor. Sí, claro, que por miedo o lo que sea, o por lo que sea. Sí. En fin, que bueno, luego pasaremos a cosas más agradables, ¿eh? Luego pasaremos a cosas más agradables. Como el pudín de café. Sí, como el colacao. Decía que de los casos de denuncias por maltrato a mujeres no hay datos fiables por el mismo motivo que el anterior. Exactamente igual sucede en los casos de homofobia. O sea, que es que yo no sé, yo creo que si hubiera cielo e infierno, estaría San Pedro solo. ¿Estaría? San Pedro solo. Ah, San Pedro y se acabó. Ahí, sí, allí con las llaves de la puerta del cielo. Mira, ¿no? ¿Aquí qué pasa? Que no viene ni Dios. Esto es un puto aburrimiento. Bueno, aunque parezca increíble, en España y cada dos horas, que además esto creo que lo han estado hablando en televisión hoy o ayer. No estoy muy seguro. En España cada dos horas se suicida una persona. Y es sorprendente que no se disponga de un plan nacional de prevención del suicidio, aunque parece ser que ahora están en ello, pero sin realmente llevarlo a cabo, ¿no? Y hay que decir que no todas las personas que se suicidan tienen un trastorno mental. Bueno, vamos a dejar estas noticias tan poco halagüeñas. Y se nos va el hambre. Sí. Bueno, pues vamos, cambiando de tema, hay un bicho, bicho con B, no un dicho. Hay un bicho que desde hace miles de años mata a más personas que los leones, cocodrilos, hipopótamos, osos, tiburones, serpientes, medusas, búfalos y elefantes juntos. ¿Qué bicho dirías que es? Un bicho. Sí, que se ve, ¿eh? O sea, que no es microscópico. No hay que mirarlo con microscopio. Un bicho. Pero que ataca a los humanos. Sí, y a los animales también. ¿Y los mata? En muchos casos sí. Pues ahora te hablaré de porcentajes también. ¿Más que un león y todo eso? Sí, en una proporción inimaginable. Pues entre todos ellos. Pues yo creo que será una avispa o alguna cosa así. Bueno. O un insecto. Casi, casi. Araña o. Bueno, entre todos ellos. Un insecto será. Sí, se calcula que pueden llegar a matar anualmente, a unas 10.000 personas. Pero el bicho al que me refiero es más mortal que entre todos los animales que hemos mencionado juntos. ¿La araña está pequeñita? No. Y eso que es muy fácil cazarlo y eliminarlo. El mosquito. Claro, porque transmite enfermedades de la sangre de uno a otro y tal. Sí. Por ejemplo, la más grave es la malaria, ¿no? O una de las más graves. Creo que recordar que este mosquito se llama Anopheles, ¿no? Sí, o Anopheles. Anopheles. Bueno, pues el mosquito este Anopheles mata más de 1 millón de personas anualmente en el mundo. En el mundo. Más de 1 millón todos los años. Bueno, dejemos los mosquitos, dejemos las las historietas estas. Y vamos a contar algo que es un poco más, un pelín más agradable, ¿no? Me imagino que sabéis que el sentido del tacto es el primero de los sentidos que desarrollamos, antes que la vista, el olfato, el gusto y el oído, ¿no? Aunque ahora hay más sentidos, han descubierto. Bueno, ahora a mí me enseñaron que había 5 sentidos y ahora por lo visto hay 7 u 8. Pues no tenía constancia de ello. Sí. Ya lo estudiaremos en otro momento. El sentido del tacto, estábamos hablando. Tanto es así que a medida que avanza el embarazo, tú como no estás embarazada no lo puedes saber, ¿no? Pero bueno, a medida que avanza el embarazo, los gemelos incluso se acercan para tocarse. Nos gusta tocar la piel de un animal peludo y suave, el terciopelo, la seda, el algodón y, por supuesto, la piel humana. En cambio, no nos gusta tocar cosas babosas. Todo el mundo nos repele un poco, ¿no? No nos gusta tocar el papel de lija, el nylon, la lana o el metal. Aparte que nos da un poco de... ¿no? Por eso cuidar la piel es esencial, porque todos los receptores táctiles están en nuestra piel. Bueno, pasando a otras cosas, vamos a intentar decir cosas. Eso que no nos tocamos realmente, porque no llegamos a los átomos de las pieles y tal. Lo que notamos es la fuerza electromagnética de los tejidos, que eso no lo sabía mucha gente. David acaba de hacer un apunte fisiológico. Sí, sí, eso es física cuántica. Física cuántica. A saber lo que es eso. Bueno, vamos a intentar decir otro tipo de cosas interesantes. A ver si te quedas con estas películas que voy a mencionar, ¿vale? Porque de poco vale el talento sin esfuerzo. De poco vale el talento sin esfuerzo. Con perseverancia y con esfuerzo podemos lograr nuestras metas. O sea, a base de insistir y de trabajar y de... Claro, porque si no, una persona tiene talento, pero está ahí sin hacer nada, ahí pausada, encerrada, mirando al cielo, el talento se queda ahí en potencia, ¿no? Sí, sin ningún tipo de desarrollo. Nadie cree al mentiroso cuando dice la verdad. Si mentimos por costumbre, nadie confiará en nosotros. ¿Qué opinas, David? Sí, hombre, el que todo lo que dice son trolas, 100% o casi todo, dirá, opa, cualquier cosa que sale de la boca, trola, trola, trola, trola. Lo mismo al 50-50 que al casi el 100%. Trola en aragonés, porque por si no lo sabes, es una palabra nacida aquí en Aragón. Es una mentira. Bueno, si no se comparte, no vale nada y solo trae pobreza. La riqueza, estamos hablando. La riqueza, si no se comparte, no vale nada y solo trae pobreza. Pues eso que se le apunte la gestión humana mundial. Y dicho esto, voy un momento a mear. Muy bien. ¿Necesitas ayuda? No. Vale, vale. Menos mal. Luego iré yo y yo sí que necesitaría ayuda, que a mí me da asco. La mentira y las trampas siempre nos traerán problemas. La verdad es que los seres humanos somos expertos en todo esto. Haz bien y no mires a quién, enseña a ayudar y toda buena acción trae más acciones buenas. Esto seguramente tendrá que ver algo con el karma, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Enseña que el esfuerzo obtiene su recompensa, mientras que con pereza y vagancia, el que es perezoso y vago, pues no obtiene nada. La avaricia rompe el saco. Esta persona avariciosa siempre quiere más y por ello, nunca tendrá suficiente, lo que impide que sea una persona feliz. Lógicamente, los avariciosos, como no tienen... En una ocasión puse un ejemplo de una persona, un envidioso y un avaricioso, que se les apareció Dios y les dijo a los dos, al envidioso y al avaricioso, pedidme lo que queráis, pero habéis de saber que al otro le daré el doble. Y como la envidia es el peor de los pecados, pues el primero que pidió fue el envidioso. Y lo que le solicitó a Dios no fue otra cosa que le sacara un ojo, para que al otro le sacaran los dos. Así es de mala la envidia. Por otro lado, hay que desconfiar de las personas que nos adulan sin motivo alguno. O sea, las personas que nos dicen qué bien lo haces, qué buena persona que eres, qué majo estás hoy, qué maja, qué bien vistes. Porque este tipo de personas solo quieren engañarnos y conseguir algo a cambio. La necesidad agudiza el ingenio, pues ante las dificultades surgen las mejores ideas. Evidentemente, una persona que tiene muchas dificultades, si es medianamente inteligente, pues sabrá cómo solventarlas, ¿no, David? Hombre, eso se basa mucho en la evolución de las especies. David Llameao, sí. En la evolución de las especies, se han ido adaptando a las circunstancias climatológicas o geográficas, lo que sea, de la vida, y se van adaptando, y el que se adapta sobrevive y el que no. Bueno, eso a nivel ya muy básico animal. Luego en las sociedades avanzadas hay herramientas para facilitar a las personas con más dificultades, o en teoría tendría que serlo. Por eso los animales y eso han cambiado su morfología, etcétera, y para adaptarse a la temperatura y, bueno, desde el mismo respirar nos hemos adaptado porque hay oxígeno y hay que sobrevivir y por eso respiramos. Tiene que ver con lo de que agudiza, ¿no? Cuando hay problemas, bueno, llama problema a la propia existencia material. Llaman un problema ya desde lo más básico, ¿no? Tú eres un problema. Yo soy como Dalí, yo soy la droga. Sueña cuanto quieras, pero no olvides mantener los pies en la tierra. Bueno, hay que valorar y ser felices con lo que tenemos. No, David. Hombre, el que... Viendo lo que nos rodea... Si necesitas mucho para vivir y tal, vas a tener más desgracia, supongo. O va a ser más complicado. Ahora, si necesitas las cosas más importantes, más básicas y eso, y te vas adaptando, pues no vas a sufrir tanto igual que el que necesita. No, es que yo quiero ser millonario, yo quiero tener, yo qué sé, una mansión y no lo consigo, me cago en la puta. O cosas así. Como yo, ¿no? Que en mi próxima vida tendré 100 mujeres y los camellos. 100 mujeres y 1000 camellos. Claro, pero siempre me preguntan, joder, ¿para qué quieres? Nunca me preguntan para qué quiero 1000 camellos. Siempre me preguntan para qué quieres 100 mujeres. Ya sabes cuál es la respuesta, ¿no? Sí, la sé. Pues dila tú, que a mí me para cuidar a los camellos. Claro, si no, ¿quién los va a cuidar? Si no, para alimentarlos, madre, y pasearlos mía, ahí a dar una vuelta. Los, claro, camellos hay que sacarlos 3 veces al día, como los perros. Sí, hay que sacarlos a pasear por el desierto. Claro, y a cagar ahí, a mear ahí. Claro, que se irían. Sí, sí. Del dicho al hecho hay un gran trecho. Es muy fácil opinar y hablar. Lo difícil es llevar algo a la práctica. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Hay que tratar a los demás con respeto y como quisiéramos que nos trataran a nosotros. Esto, lamentablemente, yo creo que se está perdiendo bastante. De todo lo que hemos hablado, lo de esto último de que no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti y que hay que tratar a los demás con respeto y como quisiéramos que nos trataran, creo que se ha perdido bastante en la sociedad actual. Digo yo, porque cuando ayudamos a alguien, también nosotros salimos beneficiados. Bueno, a ver, todo esto último que acabamos de escuchar, por supuesto que son cosas que en algún momento hemos oído y quizás hasta lo hemos practicado, ¿no? Alguna de ellas. Y desde luego no es cosa mía, ya que son enseñanzas de un hombre que vivió hace 2.600 años, todo esto que hemos oído, 2.600 años, 600 años antes de Cristo. ¿De quién dirías que se trata, David? Era griego. Uh-huh. Por ahí vamos bien. ¿Sócrates? No. ¿Platón? No. ¿Aristóteles? No. ¿Carmen de Mairena? Uy, casi. ¿Algún filósofo griego pensado? Sí, se trata de un fabulista y escritor griego que se llamaba Esopo. Ah, sí, Esopo. Las fábulas. Ya había estudiado filosofía, pero ya. Pues yo, este libro, el libro de las fábulas de Esopo, lo recomiendo porque, fíjate, yo lo leí cuando tendría, pues igual tenía 7 años, y recuerdo perfectamente que me dejó impactado. Con esa edad me dejó impactado, porque decía las cosas de una forma tan sumamente claras para cualquier entendimiento humano. Sí, iba directo, o sea que no lo adornaba con no, las frases. Bueno, lo adornaba, pero de tal forma que hacía que, como era muy inteligente este hombre, lo adornaba de tal forma que cualquiera podía comprender lo que quería decir, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, pues fíjate, una de las anécdotas que he conseguido averiguar acerca de este hombre fue que después de ser esclavo, que fue esclavo, hubo un rey que igual lo has oído nombrar, se llamaba Creso. No me suena. No te suena. Bueno, pues el rey Creso lo llamó a Esopo a su corte, lo liberó de ser esclavo, brindándole una vida de comodidades, gracias a la reputación y sabiduría que demostraba Esopo. Lo contrató de funcionario pensador. Pues algo así, sí, pues algo así sería, ¿no? Pero tú fíjate cómo son las cosas, que Esopo, este hombre era tan sabio, que disgustado por la corrupción reinante que había ya entonces, lógicamente, o sea, la misma que hay ahora, ¿no? Sí, ahora se intenta regular, pero bueno, la base es parecida. Sí, la cosa es parecida. Bueno, pues este hombre devolvió todas las riquezas que había adquirido. Hombre, hay casos y cosas. Por ejemplo, la reina Isabel II de Inglaterra, ahora se ha dado cuenta, a sus 187 años que tiene ya, esa mujer es, bueno, viviría eternamente. Está rozando los 400. Sí, sí, viviría eternamente. Ahora se acaba de dar cuenta de que hay que cuidar el planeta y ha puesto a... Bueno, está el dicho ese, no es, como es, no es tarde, no, ¿cómo dirá? La dicha es buena. Nunca es tarde si la picha es buena. Si la picha es buena, sí. No era así exactamente, pero bueno. Sí, por ahí. Bueno, pues ha debido poner al orden a su gobierno, cosa que no había hecho nunca en la vida. Nunca se ha metido, por lo menos que se haya sabido. Y les ha dicho que a ver qué es lo que pasaba con el cambio climático, ¿no? A ver si ponían... Bueno, ten en cuenta que la reina de Inglaterra nació en la época del... En la época antes de Napoleón. Sí, por ahí. Sí, sí, conocí a Goya. Sí, y a Hernán Cortés y toda esta gente. Sí, estaban ahí todos ahí, ala, a tomar cordero asado. Bueno, vamos a... a ver, David, ¿a que no sabes? Esto sí que no lo sabes, ¿eh? Lo que llevan los chinos entre las piernas... Sí, un tirachinas. ¡Hostia! Que es más viejo que la reina de Inglaterra. Sí. Tan viejo es, joder, pues entonces sí que me lo he lucido yo. Sí, ese me lo sabía. ¿Y cómo se dice, ya que estamos en el tema, ya nos perdonarán los oyentes que sean cristianos, católicos, apostólicos, romanos y que mañana... Bueno, eso da lo mismo, si esto es para todas las religiones. Sí. ¿No se tendrán que confesar nadie? No. Bueno. ¿Cómo se dice eyaculación precoz en chino? Esa me la sabía, pero no me acuerdo. Dila tú. ¡Uy, ya está! ¡Uy, ya está! Es precoz, claro. ¡Uy, ya está! Ay, Dios mío. Bueno. Estaba... un granjero... entre otras personas, en una entrevista de trabajo, y le preguntan, ¿nombre? Y contesta, Manuel. ¿Sexo? Todos los días. Y el otro hombre, el que está haciendo la entrevista, con mucha paciencia, dice, no, señor, que si hombre o mujer... Y el granjero responde, hombre, mujer, cerdo, cabra, lo que se me cruce. El empotrador. El empotrador de California. Ay, Dios mío. Y los granjeros, fíjate, tienen tiempo libre. Fíjate si tienen tiempo libre. Bueno, vamos a seguir un poco sacando sonrisas, ¿no? En una oficina de empleo, hay tres hombres y una mujer. Y el entrevistador le pregunta a uno, ¿cómo te llamas? Me llamo Luis. ¿Y a qué te dedicas, Luis? Soy mecánico. ¿Y por qué eres mecánico? Porque me gusta arreglar coches. Muy bien. Se dirige a otro y le dice, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Juan. ¿Y a qué te dedicas, Juan? Soy albañil. ¿Y por qué eres albañil? Porque me gusta arreglar casas. Bueno, el tío va apuntando, ¿no?, las respuestas. ¿Y usted, señorita, cómo se llama? Me llamo María. ¿Y a qué te dedicas, María? Yo soy lesbiana. ¿Y por qué eres lesbiana? Porque me gusta chupar chichis y mamar tetas. pues se queda así un poco, ¿no? Pero bueno, la sinceridad de la chica, oye, cada cual es muy libre de hacer lo que quiera. Y al último le pregunté, ¿y tú cómo te llamas? Dice, me llamo Tito. Muy bien, ¿a qué te dedicas, Tito? Soy granjero y siempre me han gustado las vacas, pero me acabo de dar cuenta de que también soy lesbiana. Siempre hace falta más cerebros para nutrir nuestro devenir, ¿no? Y ser más sabios. Sí, sí. La lesbiana la ha nutrido. Bueno, este es el momento de los chistes, ¿no? Chistes malos, pero bueno. Chistes malos sobre todo conociéndome y sabiendo que yo no tengo excesiva gracia. Que hay gente que... Yo conocía uno que trabajaba conmigo, que una noche nos fuimos a cenar, vive en el Merinpacurs, en la calle Merinpacurs. Y bueno, lo tuve él trabajando y a dos de sus hijos, ¿no? Pero el tío era, aparte de ser buen trabajador, era súper, súper gracioso contando historias, contando chistes. Un día nos fuimos a cenar en una cena de empresa, nos fuimos a cenar a la Cartuja, al garito ese de los cartujos, no sé si... Ah, sí, sí, he estado una vez, que es como un convento. Sí, un convento, que además... Se cocina abajo, hay un sótano... Sí, sí, sí, parecía eso una iglesia, el comedor algo parecido a una iglesia, ¿no? Que los camareros venían vestidos de frailes y... Bueno, la verdad es que aquella noche cenamos muy bien hasta que al tío le dio por contar chistes. Porque... Se lió a contar chistes. Claro, ¿tú te acuerdas de cómo era más o menos el comedor? Yo, donde estuve era bajo si sigue una existiendo, bóveda o una... Sí, si sigue existiendo, aconsejo que a los que nos están escuchando que si tienen oportunidad vayan allí a cenar, porque es un sitio muy especial, ¿no? Es que lo que pasa es que no sé si sigue existiendo como tal, como restaurante. Ya hablo hace más de 15 o por ahí. Sí, yo como 30. No, tantos no, pero 20, sí, unos 25 seguro. Y bueno, pues este tío se lió a contar chistes y no solamente los 12 o 14, las 12 o 14 personas que fuimos a cenar de nuestra empresa nos estábamos partiendo de risa, sino que es que todo el mundo estaba como tenía una reverberancia el... Sí, que era como bóveda, era sí, un arco. Hacía una especie de... El sonido como mucho eco, se oía perfectamente, ¿no? Y el tío empezó a contar chistes, nosotros nos partíamos de risa y toda la gente dejó, es que fue toda la gente dejó de cenar para mirarlo y para escucharlo, ¿no? Porque fue una serie de chistes de media hora constante de chistes buenos, así bien contados. En los tiempos libres dedicarse al monólogo. Sí, sí, ¿no? Además yo estuve muy a punto de... Estuve muy a punto de convencerlo para ser su manager porque era... Sí, era y luego por los pubs ahí o por los... Sí, sí, era la hostia, el tío era la hostia, ¿no? Bueno, que además hace poco me lo encontré y como son de aquí vecinos de Actur, pues los veo alguna vez, ¿no? En fin, que hay personas que son la hostia contando chistes y yo no pertenezco a esa... O te buscaré alguno de los de mi TikTok. Madre mía. Bueno, un tío, un hombre, un tío joven, se arregla, se perfuma, se pone ahí todo guapo, bien afeitado, y le dice a la mujer: me voy a dar una vuelta. La mujer le contesta: ¿y tú dónde cojones crees que vas? Me dice: me voy con los colegas a una fiesta. La mujer, cabreada, le dice: tú hoy no sales. El tío se rebota: lógico, con dos cojones hay, como hay que tenerlos. Le dice: en esta casa mando yo y yo salgo cuando quiera y a donde quiera. Y para que veas quién manda aquí, ahora no salgo. ¡Qué huevos! Por cojones no salgo, hombre. No porque tú lo digas. Bueno. Bueno. Son las 10 menos 20 de la tarde. 20 minutos. Estoy loco por comerme... No sé qué cenaremos hoy. Costillas. Porque una vez a la semana no viene mal. Sí, pero luego no hay quien duerma con el estómago. Va, eso es relativo. Es que el viernes pasado tuvimos el invitado y lo que cenamos tú y yo lo repartimos para tres. Sí. Pero... No, pero pedimos alguna cosa para el invitado. Y además te tiene que venir otro viernes más, ¿eh? Sí que nos tiene que hacer la continuación, que se nos quedó corto la hora de desarrollo. Hay que hacer otra hora más de... Sí, para porque otro viernes. Además tiene una forma de expresarse un tanto peculiar. Radiofónica. Sí, muy radiofónica. Bueno, pues se pasaron las fiestas del Pilar. Supongo que no ha sido como el año pasado, porque yo no me he enterado, la verdad es que yo no me he enterado de las ni... O sea, lo quitando que... Quitando que fui a lo del Buñuel ahí el 12, yo no he ido a ningún... Es que tampoco había... Bueno, había un concierto de las diferentes. Es que este año era muy complicado, porque había que pedir cita para las actuaciones públicas, prácticamente infantiles. Había que como que inscribirse previamente. Y las ferias... Bueno, lo pasé a las ferias, no voy eso. No sé. No sé tú a qué solías ir en los Pilares a un concierto. Yo no. La verdad es que en los últimos años me he escaqueado por completo y este ha sido ya... Yo es que tampoco no he ido a ningún sitio. El partido de Zaragoza lo vi en la tele, pero hombre, eso no es por fiesta del Pilar, eso puede ser en cualquier... Luego pasa, lo meten dentro de... Y el Buñuel que fui el día 12. Pues yo ni siquiera eso, porque como sabes, el día del Pilar abrí... Sí, que estuviste por la mañana en Oliver. Sí, abrí el rostrillo y además estuve... genial allí, genial en el aspecto de tranquilo y de que me dio tiempo de ordenar cosas y demás, porque estuve solo. ¿Pusiste jotas o algo? Sí, puse jotos. Ah, vale, jotos. Sí, total que no, vamos, ni ferias, ni... No, yo es que a la feria no me monto nunca nada. Ni pasear. Hace años iba a la fiesta de la cerveza, pero al final dije que se acabó, que eso es horrible. Que se había acabado. No es por la cerveza del ambiente, es porque es horrible... Una hora para entrar, una hora para pedir, una hora para sentarse, y ya toma por... Sí, pues imagínate el día del Pilar, ya no te digo por la mañana, sino por las 7 de la tarde, 7 y media, no es hasta qué hora duraría el... la ofrenda y eso. Sí. Vino la calle, chica esa de Colombia de la olla social, Llegaron a las 3 o 4 de la tarde a tomar el vermú, al Buñuel. Venían con un traje de Colombia y habían estado, pero eso que este año había poca gente, que era solo 6.000 o 7.000, me parece, que se podían inscribir. Que no es como otros años, tenías que inscribirse por casas regionales o pueblos o... Yo es que soy tan poco folclórico que... No, a mí tampoco, no, tampoco. Quitando el año ese que hicimos, lo de colaboramos con las Jotas ahí en Revolería, con Víctor. Sí. Que estuvimos ahí. El único año que estuvimos presentes y porque el evento aquel de Jotas, que vinieron grupos de medio... Venían de Navarra, sí. De Rioja, de... Hacían una recogida de alimentos para sí, nosotros, ¿no? Y claro, había que estar. Bajo mi punto de vista, muy particular, las fiestas del Pilar de este año han discurrido con más pena que gloria. Sobre todo teniendo en cuenta que Zaragoza ha salido en los medios de comunicación gracias a los altercados que protagonizaron un puñado de gamberros, por llamarlo de alguna manera, y que la televisión dedicó mucho más tiempo que a la ofrenda o a cualquier otro momento festivo. Ya, los medios van... Para su lado. Lo que sí. Es más impactante lo ponen. Sí. ¿Y eso qué día fue? ¿El lunes por la noche? No lo sé, porque no estaba ya allí, no me acuerdo. Pero sería. ¿O sería el lunes? Sí, la víspera. O sería el domingo, o sería el sábado, el día que fuera, pero vamos. Sí. Que lo que fue la televisión española. Al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con las fallas de Valencia las fiestas en Pamplona o en Sevilla, ¿no? Aquí nos dedican muy poco tiempo a nuestras propias fiestas, ¿no? Y eso que aquí en Zaragoza siempre, bueno, ahora con el COVID ha cambiado. Pero que suele haber bastante afluencia, incluso más que en Valencia, y eso yo creo. En lo que me respecta, le puede dar por culo a Televisión Española y a... En fin. No, ponen lo que es impactante y ya está. Y entonces parece que... Sí, la gente es igual, no lo tiene en cuenta. Y dice, ah, pues como lo han puesto, es lo único que ha habido en las fiestas. Hostias por ahí y botellazos. Bueno, rompiendo una lanza en favor de... Bueno, en favor no. De esto que estamos hablando. Porque como desde Brados ha habido, ahí lo sabrá, en Madrid se dedicaron a insultar al presidente del gobierno, con el que desde luego no comulgo, pero de ahí a insultar va un largo camino. En fin, y hasta aquí... Puedo contar, ¿no? Como decía el 1-2-3 en las tarjetas. Sí. Bueno, la... Como siempre, y como en cada momento cambiamos otra vez de historia, que nos quedan muy poquitos minutos, La Isla Bonita, canción de Madonna, por cierto. Sí, es verdad, La Isla Bonita, sí. Pues La Isla Bonita se refería a nuestra isla, a una de nuestras islas, concretamente a la isla que ahora todos tenemos en mente. La isla de La Palma, que como la cosa siga así, yo que no entiendo mucho, ni soy vulcanólogo ni nada que se le parezca, aunque también me da cuenta de que las opiniones de ellos varían dependiendo de... Sí, es complicado, ¿no? Es muy complicado. Las edades geológicas y todo esto va... el tiempo de la Tierra es uno y el tiempo de la humanidad es otro. Claro, entonces... Es que preguntarle en televisión, le preguntan a varios, ¿no? Expertos, sí, especialistas, geólogos y todo, exacto, le preguntan a varios que cuánto va a durar esto. Si no se pues puede saber, cojones. Es que el segmento temporal del ser humano es un microscópico, como... En comparación con... Si hubiéramos tenido con nosotros a Julio Verne, seguramente no se hubiera podido descifrar la cantidad de magma que... Sí. ¿No? Hay una novela, espera, te escribo una novela en tiempo real aquí en la playa. Sí, pero claro, a ver, ¿quién es adivino para saber? Una cosa es ser vulcanólogo, etcétera, etcétera, geólogo. Sí, pero los márgenes de error son muy grandes en esto. Claro, son, pues imagínate qué cantidad de magma puede haber debajo de la Tierra, 8 o 9 kilómetros de profundidad. Hay cualquier pequeño fallo y lo mismo está un mes que está 5. Por eso decía antes que bueno, que bajo mi punto de vista, que es muy particular, que no es a través de estudios ni de nada, sino simplemente una opinión, que como la cosa siga así podría llegar a desaparecer. ¿La isla? Sí, por una sencilla razón, que nadie ha comentado y bueno, a mí se me ha ocurrido, porque claro, se te ocurren cosas, ¿no? Y dices, joder, pues esto, ¿y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no podría pasar? Toda esa cantidad de magma que está saliendo, lógicamente está creando un hueco. Si estaba dentro, si tú... Pero eso pasó en el Krakatoa. Sí, claro. No sé qué año fue. Que se hundió. En 1700 se hundió la isla. Ahora no me acuerdo, lo nombramos además no hace. Bueno, igual en el programa. No lo estuve mirando yo. Hombre, igual no es tan fuerte, porque lo de Krakatoa fue rápido, fue en 2 días se hundió, o un día y medio, por ahí. Sí, pero es que fíjate, se da la circunstancia de que todo lo que está saliendo, que estaba metido adentro, lógicamente deja un hueco, ¿no? Porque si tú tienes una botella de agua y viertes el agua en 4 vasos, pues la botella se queda vacía. Se crea un vacío, pero arriba sigue existiendo el mismo peso. podría ser que, no lo sé, en las sí, islas Hawái... las cantidades no creo que sean tan grandes como para... Bueno, de momento no, de momento no. Ha salido tanto magma como para llenar un par de bañeras de tu casa. Pero si siguen saliendo bañeras, sí, pues sigue creando un vacío abajo, ¿no? En fin, esperemos que no suceda. Bueno, eso lo que dice también es que el planeta Tierra todavía tiene vida. Sí, es cierto, está vivo. Está vivo. Bueno, temperatura. Y si no, por otro lado, si no sucediera esto, lo de que finalmente, a ver, ojalá no suceda, que no quiero ser pájaro de mal agüero, de que la isla se hunda, porque está saliendo de, bajo mi punto de vista, que es totalmente profano en la materia, está saliendo demasiada historia de capas más superiores, pero bueno, si no desaparece por ese motivo, la isla de La Palma, que ha dependido de toda la vida de tres sectores, pues lógicamente se va a ver muy, muy, muy, muy afectada, tan afectada que la gente, que mucha gente pues, tendrá que marcharse a otra isla. Pues es complicado porque en Canarias, claro, con ese todo origen volcánico, como comentaste el otro día, que era de los más peligrosos que había en el mundo, era el Teide. Sí, uno de los 10 más peligrosos está del mundo. En Tenerife ahí, pero pasar en... Ahí está dormido, pero tú imagínate que aunque está a unos 200 kilómetros o algo así de distancia, imagínate que debajo de la Tierra pues esté conectado. Sí, claro. El magma puede estar zona, conectado, ¿no? Porque es la misma zona. Sin embargo, en las Canarias siempre ha habido civilizaciones. Sí, los guanches, bueno. Se han adaptado a intentar evitar igual zonas, igual que pasa en Italia, que lo tienen más controlado en el Etna y eso, ¿no? Claro, pero el Etna, que es un volcán muchísimo mayor... ¿qué es lo que sucede? Pues que no hay poblaciones cercanas y sí, lo más importante es que... Hoy tiene más espacio. Es una isla muchísimo más grande. Entonces afecta menos. Claro, en Canarias, si empiezas a quitar espacio de prevención, al final te tienes que ir a... La isla de La Palma es chiquitín. Sí, pues cerca lo tienen. Sí. Cerca la tienen. Bueno, pues la isla de La Palma depende exclusivamente de tres sectores, que es el plátano, la uva y el turismo. Con lo cual, difícilmente, si el volcán no cesa de escupir lava, porque yo recuerdo que al principio dijeron, bueno, se lo escuché a alguien, a un vulcanólogo o a algún experto decir, bueno, pues esto a lo mejor en 2 o 3 días cesa de salir. No, pues puede durar una semana, puede durar 2 semanas, ahora ya nadie dice puede durar porque ya se ha ido la cosa de madre, ¿no? Bueno, pues si el volcán no cesa de escupir lava, la isla no volverá a ser nunca la que era. Las últimas visiones que tenemos de la isla son casi apocalípticas. No hay más que ver, parecen ríos, bueno, parecen ríos, no, es que son ríos, ¿no? Ríos con un caudal increíble, solo que de lava. Que no lo habíamos visto nunca ninguno. De los que estamos, a ver, ninguno de los españoles, ¿no? Que no hayamos visitado algún volcán en plena erupción. Eso no hubo en el 70 por ahí, ¿no? Parece que... Había grabaciones. Y el de Islandia también fue enorme. Eso fue exagerado. Me acuerdo de un amigo ahí que se quedó aislado en Reino Unido hasta que llegó a España. Eso sí que fue gordo. Lo que pasa es que en Islandia, que es muchísimo más grande que, sí, claro, que la isla de La Palma, no es una zona habitada ni habitable. Porque en todo el país. Si tú recuerdas el mundial que hubo, que Islandia dio el campanazo, ¿no? Ah, sí, que se clasificó, ¿no?, hasta cuartos. Sí, hasta cuartos de final. Un país con... no sé si tiene 200.000 habitantes. El país entero, 200. Sí, porque están todos en la costa y eso. Sí, y en Reykjavik, en la capital. Uh-huh. Entonces el resto de todo el país... Claro, estadísticamente es muy complicado sacar futbolistas o de cualquier cosa. Sí, fíjate, ¿no? Pero lava sí que tienen. Sí, sí, sí, tienen ahí un montón de termas y eso. Y calefacción natural. En fin, que el ser humano es demasiado pequeño y a veces la Tierra parece enfadarse con el maltrato que le damos. Aunque esto no sea así realmente, ¿no? La Tierra funciona como cualquier otro planeta, solo que nosotros tenemos la suerte de que, bueno, pues que tenga este tipo de cosas. Bueno, y para acabar, porque nos quedan 5 minutos, hay personas que por su comportamiento no recuerdan de dónde vienen y por ello mismo no saben hacia dónde van. Este tipo de personas han perdido el norte, si es que alguna vez lo tuvieron. Pasar de pobre a rico, o lo que es lo mismo, dejar de carecer de cosas o incluso de pasar hambre y mostrarse prepotente, ambicioso, avaricioso, malintencionado, egoísta o altanero, solo puede conducir a este tipo de personas a la autodestrucción. Eso si antes por el camino no ha destruido a otras. Cuidado con este tipo de personas, que personalmente he conocido a varias y solo traen desgracias, caos y destrucción. Y con esto y un bizcocho os dejo con David, que tiene unos minutos para comunicaros una cierta serie de cosas que tenemos en cartera, porque este miércoles tenemos una reunión importantísima con alguien importantísimo del ayuntamiento. No es el conserje precisamente, ¿eh? No, un poco mejor. Sí, un poquito mejor. Y vamos a ver si la liamos un poco. Sí, ahora os cuento un poquito. Ahora os cuento de, bueno, de terminar y apagar el equipo. Apágame el micrófono. Apago paquilla. Te la apago antes de tiempo. ¿Qué me estoy mirando yo ahora? Ah, vale, sí, que la cerveza sí se baja. Bueno, pues el... Sí, lo que comentaba Quique es respecto a un acto que estamos preparando con el Ayuntamiento de Zaragoza, bueno, un evento que consistirá en una recogida de leche. Bueno, consistirá, si todo lleva a buen fin, yo creo que sí, poco a poco lo conseguiremos, que será junto con el Casa de Mon, el equipo de la Liga CB de Zaragoza, el Príncipe Felipe, pues hacer una jornada en un partido que de la CB que juegan aquí en casa en Zaragoza, en el Casa de Mon, pues hacer una recogida de leche en los asistentes a este partido. Y ya se repartirá lo que es la leche en diferentes estamentos sociales y organizaciones sociales de Zaragoza para como alimento básico a las familias que atiendan, incluida la de Solidaridad Online en Zaragoza. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando para montarlo a lo largo de esta temporada de un partido de la CB del Casa de Mal. Y sin más, os recordamos que nos podéis encontrar en Solidaridad Online en Zaragoza, en el rastrillo solidario del Actur, en la calle José Luis Borao número 11, en el Oliver, en la calle Alejandro Oliván número 18, y tanto en Facebook como en Google buscáis Solidaridad Online y ahí nos encontraréis. Y sin más, os dejamos con Jotas de Calamocha del mes de enero. Recicla, el medio ambiente lo necesita. El papel de los periódicos es más fácil de reciclar, ya que está hecho de fibra de madera. Si nuestro país se reciclase la décima parte de los periódicos de un año, salvaríamos 700.000 árboles. Recicla, por un mundo mejor. Viajamos para llegar a ti a través de las ondas. Lo hacemos con espíritu joven y libre, mezclando experiencia y frescura. Nuestro principal objetivo, crecer junto a ti día a día y mostrarte así distintos puntos de vista que escapan de lo comercial y cotidiano. Te ofrecemos un amplio abanico de programas culturales, musicales, contrainformativos y tertulianos. Nos subimos al carro de las nuevas tecnologías para llegar a ti, estés donde estés, a través de la red. Llevamos juntos más de 20 años y queremos seguir así, junto a ti.